Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y vamos a meditar en el tema, la lujuria. Oye, este tema está un poco fuerte, ¿verdad? Oiga el tema, la lujuria. ¿Cómo se llama el tema? Una vez más, ¿cómo se llama el tema? La lujuria. Y esto, mi hermano, es un apetito de la carne. Amén. Un deseo mundano, sucio, que no tiene que estar en la mente ni en la vida de los cristianos. Amén. Vamos a tomarlo. Pero yo quiero, mi hermano, que si usted oye a una palabra fuerte, no se escandalice. Amén, hermanos. Acuérdese que este mensaje no solo lo va a oír usted, sino lo van a ver aquellos que están viendo a través de la televisión y aquellos que van a oír a través de la radio. Amén, hermanos. O sea, el mensaje es para todos, no solamente para nosotros, sino que va directamente para el mundo entero. Gloria al Señor. Una vez más, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis, o sea, no alimente los deseos de la carne. Amén, hermanos. Voy a extraer la palabra lujuria de todo lo que leímos. Solo lo que es la palabra lujuria la vamos a extraer. Ahora, ¿qué es lujuria? Alguien puede decir, bueno, si voy a hablar de lujuria, primero explíquenos qué es lujuria. Lujuria se le llama a un deseo sexual desordenado e incontrolable en la mente de las personas. ¿Entendió? Vamos a repetirlo una vez más. Se le llama lujuria a un deseo sexual desordenado e incontrolable en la mente de las personas. Aunque usted no lo crea, este mensaje es súper importante para la iglesia. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que este mensaje es importante para la iglesia? Levante la mano el que lo crea. Levante la mano. Ahora, a lo mejor usted no tiene nada de eso en su mente. Gracias a Dios. O a lo mejor sí lo tiene. Claro, que son cosas que uno no las va a andar contando ni divulgando, porque son secretos que tenemos en el corazón y en la mente, que no los pensamos ni por un momento tan siquiera declarar a nadie. Amén. Pero Dios quiere hablarnos. ¿Por qué Dios nos quiere hablar? Porque Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén, hermanos. Dios viene por una iglesia. Dios no solamente conoce lo que tú hablas, sino también lo que tú piensas. Amén, hermanos. Una vez más, oiga lo que le digo. Dios no solo conoce lo que tú hablas, sino también lo que tú piensas dentro de tu mente y dentro de tu corazón. Entonces, para hablar de lujuria, tenemos que ampliar un poquito de dónde viene la lujuria, cómo aparece la lujuria en el hombre y cómo se desarrolla esta clase de mal o este demonio, porque no es otra cosa que un espíritu malo de parte del diablo en la mente de aquellos, ¿verdad?, que le dan rienda suelta a la concupiscencia. Ahora, vamos a ampliar un poquito. Para poder hablar de la lujuria, yo le tengo que decir que la lujuria se encuentra primeramente en la mente. Amén. Donde llega lo primer inicio de lujuria es en su mente. Ahora, la lujuria es algo imaginatorio, una ilusión óptica, una ilusión mental, una ilusión que aparece primeramente en su mente, porque es un pensamiento, ¿sí me entiende? De los pensamientos viene la lujuria. Ahora, solo para que usted tenga una idea lo que es una lujuria, lo voy a invitar a que piense juntamente conmigo lo que le voy a decir. Mire el poder de la mente, mire cómo es tan poderosa la mente. Primeramente, en este momento, le voy a invitar que piense por un instante, si quiere cerrar los ojos, si quiere abiertos, como usted quiera. Pero lo voy a invitar que se vaya a una selva. Venga conmigo, vamos. en la mente, véngase a una selva, vamos a pensar todos en una selva. Aquellos que están pensando en una selva, imagínense la selva, imagínensela. Un montón de árboles, una vistada, una selva, viéndola desde arriba, miramos un montón de árboles alrededor. Algo lleno, mi hermano, de árboles, muchos árboles, verde. Esa es una selva. Y en la selva, usted ya camina y está en medio de la selva. Mire, oiga lo que hace la mente, ponga atención. Ahorita que está en medio de la selva, usted va a empezar a oír un ruido. Y ese ruido es de animales, por ejemplo, monos. Usted sabe cómo le hace un chango, ¿verdad? Un mono. Y empieza a oír el ruido del mono. ¿Verdad que ya lo está oyendo en la mente? ¿Verdad que lo está imaginando? Y así mismo empieza a poner atención. Y si oye un río por ahí, las piedras, ¿verdad que lo está oyendo también? ¿Sí lo está oyendo o no lo está oyendo? ¿Verdad que sí? Ahora usted empieza a caminar por el río, a la orilla del río, y empieza, mi hermano, a escuchar un ruido más fuerte, hasta que empieza a llegar a caminar en la mera vuelta de ese río. Usted mira un gran montón de agua que va cayendo desde arriba, una tremenda cascada, tremenda. Y empieza a oír aquella cascada, mi hermano, grande. Y le empieza a imaginar arriba de la cascada. Se mira como una nube de agua, hermano. La nube, cómo se mira. Y empieza a ver usted arriba, mi hermano, de la cascada, osos. Empieza a ver, hermano, toda clase de animal. Y todo eso, mi hermano, bien bonito, arriba de la cascada. ¿Verdad que se la imaginó? A ver, ¿cuántos se la imaginaron? Levante la mano los que se la imaginaron. Aquellos que se la imaginaron saben que eso es producto de la mente, no es real. Ahorita no fuimos a ninguna selva, mas sin embargo con la mente ya llegamos, ¿se dio cuenta? Ahora vamos a imaginar algo más. Lo voy a llevar ahorita directamente hasta la playa, a la que usted quiera. Si es mexicano, vamos a Acapulco. Si es hondureño, vamos a Tela, ¿ok? Si es del Salvador, vamos a Costa del Sol. Si es guatemalteco, vamos a Las Lisas. Oye, ¿cómo sabe el hermano Jonás de mares, verdad? Pero es porque yo he andado predicando en todo eso. Y como a mí me gusta pescar, voy mucho a esos lugares, allá en los países diferentes. Bueno, entonces, hermano, al mar que usted quiera ir, lo primero que usted va a imaginarse con la mente, vamos a llegar hasta donde está el mar. Ahorita que llegamos, imagínese un montón de arena a la orilla del mar. Imagínesela. La arena, hay un montón de arena, bastante arena, y bien caliente, que hasta los pies se anda quemando. ¿Ya se la imaginó? ¿Verdad que sí? Enfrente de usted se mira todo el mar, las olas, gaviotas arriba del agua, que andan el sonido de la gaviota, y empieza a ver aquello tan bonito, ¿verdad? Allá se mira un faro, y usted imagínese todo esto. ¿Cuántos se lo están imaginando? ¿Verdad que se lo está imaginando? Ahora, ay, ya esto es extra. Imagínese que va pasando alguien vendiendo cocos. Hey, tráigame un coco para acá. Lo que sea, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, con la mente ya fuimos al mar. ¿Se dio cuenta? Ya miró la gente, ya miró la playa, ya miró los edificios alrededor. Miró todo con la mente. Inmediatamente nos dimos cuenta que la mente tiene un potencial tremendo. Y para terminar este punto de la mente, le voy a invitar a hacer algo. Fíjense. En este momento, mire lo que estoy agarrando. Estoy agarrando un limón verde, pero verde, que se mira jugoso. Yo no sé si usted lo está viendo, pero usted imagíneselo. Aquí tengo un gran limonón, mire, pero grande, ¿ve? Lo estoy poniendo y aquí tengo un cuchillo. Agarro el limón y lo empiezo a partir, mire. ¿Cuánto están imaginando el limón? A ver, levante la mano que están imaginando. Bueno, ya está partido. Aquí tengo un salero, mire, le estoy echando unas gotitas de sal. Y mire lo que voy a hacer con este limón, ¿ve? ¿Cuántos imaginaron el limón? Levante la mano. Ahora fíjense lo que les voy a decir. ¿Cuántos sintieron el sabor del limón en la boca? A ver, levante. Que sintieron que hasta se les templó los dientes. Levante la mano, sinceramente. Hermano, y no hemos probado ni un limón. Y hasta ya se le destemplaron los dientes a usted. ¿Cómo se da cuenta el poder tan grande que tiene la mente, verdad? Entonces, así como puede desarrollar con su mente cosas buenas, también puede desarrollar con su mente cosas malas. ¿Está entendiendo lo que le digo? Hasta aquí, mi hermano, podemos ver que la mente tiene un potencial tan tremendo, óigame, mi hermano, que no podemos ni tan siquiera, mi hermano, desarrollar, o no podemos ni tan siquiera imaginarnos hasta dónde podemos llegar con la mente. Amén. Ya se puso a pensar lo extraordinario entonces que es el poder de la mente. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Levante la mano. Voy despacito. Espérense, todavía no le he entrado. Nomás le estoy dando una introducción para que usted se dé cuenta de lo que vamos a hablar. Amén, hermanos. Entonces estamos viendo. Para seguir adelante, le voy a llevar a una escritura. Mateo capítulo 5, versículo 27. Cuando lo tenga, dígame. Oiga, hasta tengo templados los dientes todavía. Mateo 5, 27. Cuando lo tenga, dígame. Dice la palabra: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Dónde? En el corazón. Se les ha dicho, no cometerás adulterio. Mas yo digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró dentro de su corazón. Ahora, ¿por qué dice que mire a una mujer para codiciarla? Porque yo puedo ver muchas mujeres. Aquí hay muchas mujeres. Pero si yo no codicio, no hay ningún problema. Pero para que yo codicie, tiene que haber algo dentro de mí que está, mi hermano, manipulando mi mente, mis sentimientos, mis emociones. Y eso se llama lujuria. Eso se llama, mi hermano, apetito de la carne, lascivia, como le quiera llamar. Entonces, hermano, eso hace que usted ya no mire una mujer con ojos de Dios. Ahora, un pastor, voy a hablar primero de pastores, de predicadores, que mira a una mujer y la mira con deseos carnales, ya no la está viendo como una ovejita. ¿Sí me entiende? Ya no la está viendo como mira un pastor a su ovejita, sino que la está viendo como mira un lobo a su presa. ¿Me entendió lo que le dije? Ya se salió de pastorado y se convirtió en un lobo, que ya no mira a la ovejita como una oveja necesitada de ayuda, sino como un lobo mira a una presa, listo para ver en qué forma poder llegar a ella, atacarla, devorarla y despedazarla. ¿Sí me entendió? Pues lo mismo, así como un pastor mira así, también el cristiano, hijo de Dios, tiene que ver a las mujeres como almas necesitadas de Dios, como personas que necesitan que usted le lleve una palabra de salvación, una palabra de bendición a su vida, y no que la vea con ojos carnales como para devorarla, destruirla, comérsela. Y mi hermano, eso es un apetito de la carne, eso se llama lujuria, eso se llama satisfacer los deseos carnales. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces Dios quiere que el Hijo de Dios se aparte de todas estas cosas. Yo voy despacito, no quiero introducirme porque tengo mucho que contarle y usted tiene mucho que oír en este día. Amén, hermanos. Entonces todo empieza en la mente del hombre y también en la mente de la mujer. Porque no solamente el hombre tiene deseos carnales, también las mujeres. Amén, hermanos. Los dos fueron hechos con esa clase de sentimientos. Ahora yo le leí esta escritura para que usted vea que en la mente... O sea, si yo paso una mujer y la miro, yo no pequé, yo no hice nada malo. Pasó la mujer y no hay problema. Ahora, usted mira una mujer pasar, mientras usted no la codicie, no tiene ningún problema. Pero usted la mira pasar, pero de repente vuelve la mirada, ya esa mirada ya viene con segunda intención. ¿Sí me entiende? La primera fue normal, la primera fue una mujer que pasó, pero ya después usted pasó y miró la silueta de la mujer. Pero en el momento dijo, qué bonita está esa mujer. Y en el momento que usted volteó, ya no volteó usted con el Espíritu de Dios, sino que volteó usted con un espíritu del diablo. ¿Sí me entiende lo que le digo? Un espíritu demoníaco que le empieza a decir, mira qué mujer más bonita. Y empieza el hombre a codiciarla. Empieza a ver sus partes de sus muslos, su cuerpo, sus pantorrillas. Todo le empieza a ver y empieza a imaginarse qué hay detrás de la ropa. ¿Sí me entiende? Ahora, no se escandalice. Le dije al principio, si oye cosas fuertes, no se escandalice. Aunque usted no lo quiera oír, es cierto. ¿Sí me entiende? Es algo real que no se puede evitar. Lo mismo es la mujer, solo que la mujer y el hombre son dos partes diferentes. Le voy a explicar cómo. La lujuria, la lascivia, el pensamiento del diablo, esos pensamientos morbosos, al hombre le son más fuertes, porque la mujer y el hombre son diseñados diferente. Mire, el hombre y la mujer, si hay un show de hombres desnudos, van a ir mujeres, pero la mayoría son mujeres viejas las que van a ir a ver ese show. Le voy a explicar por qué. Ahora, ¿por qué? Y no estoy hablando mal, ¿verdad? Si hay alguien que me escuche por ahí. Ahora, porque la mujer no se motiva, no se despierta ese apetito con la vista. Lo mira el hombre y está guapo, y hasta ahí nomás. Pero no empieza a desnudarlo. Bueno, ya cuando tienes el espíritu de lascivia, ahí sí. Entonces, besa, dice, allá está el show para mujeres y los hombres desnudos. Y que, algunos viejos barrigones y todo eso. Empieza a decir la mujer. O sea, no se motiva tanto. La mujer se motiva de otra forma. Y si usted dice que sí o si dice que no, pues yo no sé. Pero eso es así. Y por eso lo estoy diciendo. A la mujer se le despierta más los sentimientos con palabras dulces y bonitas. ¿No se ha fijado que el hombre le dice, te voy a bajar la luna, te voy a bajar las estrellas, te voy a bajar un cometa que va pasando, mira, ahí te lo traigo? Y la mujer, ay, se anda despedazando porque el hombre le dijo que le iba a bajar la luna. Y no le bajan ni un mango de un palo, peor, para que le bajen la luna, imagínense. Pero con palabritas, hermano, ay, qué bonita está usted, hermanita, qué linda se mira, qué preciosa, y esto y el otro. La hermana, ay, se anda derritiendo y toda la cosa. Por palabras. Oiga, ¿cómo viene? La mujer no se va a lo que mira tanto, sino a lo que oye. Los sentimientos de la mujer son más, ¿cómo se dice? Abiertos con palabras. ¿Está entendiendo lo que le digo? Y el hombre es diferente. El hombre no se motiva o no se despierta sexualmente con palabra. Él no le importa que usted le vaya a decir que está guapo. Él lo que se despierta es con la vista. El hombre pasa una mujer y, ay, Dios mío, dice, que el Señor reprenda al diablo. Los que están más o menos buscando de Dios. Pero los que no, dicen, qué mamacita la que pasó. Claro, no lo dice, pero en su mente ya lo dijo. ¿Sí me entiende? Ay, esa está bonita. Ay, qué hermana más bonita. Si no fuera casado, Dios mío. Entonces, hermano, con la vista se abre rápido el hombre y se despierta la vista, mi hermano, del hombre. El hombre no se motiva con palabras, el hombre se motiva con la vista. ¿A poco no, hermanos? ¿O a poco no, hermanos? Estoy hablando mentira yo. No, mi hermano, el hombre con la vista pasa una mujer. ¿Por qué cree que la mujer se viste escotadamente? ¿Por qué cree que la mujer usa minifalda? ¿Por qué cree que la mujer usa pantalón apretado? Porque sabe que el hombre es bien curioso. Y el hombre mira a la mujer, inmediatamente le tira un piropo. Y como la mujer se motiva con palabras bonitas, por eso se viste de esa manera. ¿Sí me entiendes? Para oír palabras bonitas de otra persona. Entonces el hombre mira a la mujer, inmediatamente suelta de su corazón y de su mente lo que hay dentro de él. Empieza a piropear, a hablar bonito, a levantarle, ¿verdad?, esos halagos a la mujer. Y la mujer anda que se derrama. Ay, ahorita me traes esta minifalda a la rodilla, mañana me traigo una que esté más arriba todavía, para que me digan cosas más bonitas. Entonces, hermano, así empieza el enemigo a trabajar en medio de la lujuria. Espéreme, todavía no he llegado. Apenas nos vamos introduciendo, apenas vamos empezando el mensaje. Todavía hay cosas que tenemos que descubrir y tenemos que leer. Amén, hermanos. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta este momento? A ver, dale palmas al Señor, aquel que lo está entendiendo. Gloria a Dios. Se está dando cuenta cómo trabaja el enemigo, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado este poder por razones buenas y positivas. ¿Cuál poder? El poder de la mente. Fíjese, si Dios no nos diera este poder de la mente, usted no viera, mi hermano, esos edificios tan bonitos que hay allá afuera, ¿me entiende? Para ver ese edificio bonito, tuvo que haber pasado por la mente del hombre antes de que lo construya, ¿sí me entiende? Para poder usted ir a un museo y ver un cuadro colgado de una pintura tan preciosa, primeramente, antes de estar colgado ese cuadro, tuvo que haber pasado por la mente de un artista que tenía el poder en las manos y en la mente. ¿Está entendiendo lo que le digo? Lo mismo es con el edificio. Antes de ver el edificio, tuvo que haber pasado por la mente de alguien que tenía la capacidad de hacerlo y de pensar, diseñar con la mente cómo lo quería. Con la mente usted diseña cómo quiere su casa. Hay gente que dice, yo quiero mi casa, pero yo la quiero hacer yo a mi gusto. ¿Por qué? Porque hay gustos, hermano, de personas diferentes. Nadie tiene el mismo gusto. Usted entra en una casa y dice, qué color más feo. Pero el que está viviendo ahí dice, qué color más bonito. ¿Sí me entiende? Se va usted y viene otro. Uy, qué horrible este color. Pero el de la casa sigue diciendo que ese color es el más bonito. ¿Por qué? Porque gustos son gustos, ¿me entiende? Y para gustos se hicieron los colores. ¿Estamos entendiendo, hermano? Ahora, todo esto, mi hermano, pasó por la mente de una persona. Mire, si la mente no tuviera poder, ¿de dónde cree que esos hombres que escriben esas canciones hasta lo hacen llorar a usted? Oiga, hay cantos, hay alabanzas que hasta lloramos, ¿sí o no? Que usted empieza a oírlo y empieza a derramar lágrimas, aquellas alabanzas que le tocan el corazón, y porque pasó primeramente por la mente de una persona. Dios se la inspiró. Entonces el propósito de Dios al darnos este poder en la mente era para propósitos buenos, para que evangelizáramos, para que predicáramos, para que le habláramos al mundo, para que ganáramos almas, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que hiciéramos lo bueno, para que trabajáramos juntos, para que colaboráramos los unos con los otros. Con ese propósito Dios nos dio la mente, con ese propósito Dios nos dio el poder en la mente. Pero lamentablemente Satanás metió su mano en ese mismo propósito y lo trastornó y empezó a poner una forma oscura o un punto negro de cómo ver las cosas. O sea, con su mente usted puede hacer cosas buenas y con su mente puede hacer cosas malas. ¿Está entendiendo? Hay personas que pueden estar en medio de nosotros o allá o en cualquier lado, que con su mente va a una tienda y en su mente lleva pensado comprar algo de lo que hay en la tienda. Pero hay otra persona que puede llevar con su mente robarse algo de la tienda. ¿Sí me entiende? Entonces, puede usar la mente para buenas cosas o para buenas o para malas cosas. O sea, depende de lo que usted traiga dentro de su corazón y de su mente, es lo que usted va a lograr hacer. Amén, hermanos. Si usted anda pensando todo el tiempo en mujeres, anda pensando todo el tiempo en alimentando esas cosas, el día de mañana, mi hermano, va a ser un adúltero o va a ser un fornicario. ¿Sí me entiende? Eso es, mi hermano, lo que termina haciendo la persona. Tal vez no adultera físicamente, pero en su mente sí lo hizo. Tal vez no fornicó físicamente, pero en su mente ya lo hizo. Entonces Dios quiere, mi hermano, que nosotros nos apartemos de estas cosas y hagamos cosas extraordinarias para la gloria de Dios. Ahora mire, también usted va a ver grandes compañías que han logrado llegar hasta donde están por un pensamiento bueno que le cruzó por la mente. ¿Sí me entendió? Por un pensamiento de bendición que le cruzó por la mente. Ahora, pero como en todas las buenas cosas que Dios da, también el diablo trastorna todos estos malos pensamientos, o estos pensamientos buenos los trastorna en pensamientos malos. Amén, hermano. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 24, versículo 13. Cuando lo tenga, dígame. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié, dice el Señor. Y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. ¿Está leyendo conmigo? Yo, Jehová, he hablado. Vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré según tus caminos, y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Pero yo quiero centrarme en el versículo 13. En tu inmundicia y lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Hasta aquí nomás. Dice el Señor, te limpié, pero tú no te limpiaste. ¿Cómo está eso? Si Dios me limpió, ¿para qué me quiero limpiar yo? ¿Qué dice el Señor? Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. ¿Sí me entiende? O sea, en pocas palabras, Dios nos ha limpiado con su sangre el día que nosotros aceptamos a Cristo. Pero hasta ahí llegó el Señor, nos limpió. Ahora depende de nosotros que nos santifiquemos día con día. Porque la palabra de Dios dice que es como la aurora, que va de aumento en aumento. No crea que Dios lo limpia y usted de ahí para allá ya es santo. No, Dios empieza la buena obra, pero la va perfeccionando día con día. Usted, mi hermano, recibió la palabra, Dios lo limpió y le sacó todos esos demonios, pero usted tiene que trabajar de ahí para adelante en su vida, empezar a limpiarse, empezar, mi hermano, a caminar de una forma diferente. La lujuria empieza a ser, mi hermano, la trae en la mente, y cuando la lujuria explota, el hombre ya no puede ver a la mujer sin codiciarla. El hombre ya no puede tener una plática con una mujer sin decirle cosas bonitas. El hombre ya no le puede dar la mano a la mujer sin sobarle los dedos. El hombre ya empieza a ver más allá y empieza a ver hasta a los niños con deseos carnales. Con deseo, mi hermano, a los niños a imaginarse cosas y empezar a ver cómo hacerle para tocar sus partes sin que el niño se dé cuenta o que los padres se den cuenta. ¿Por qué? Porque el demonio va, mi hermano, de aumento en aumento. El diablo va trabajando en la mente y va haciendo crecer ese espíritu de lujuria. La mujer y el hombre, cuando tienen relaciones íntimas en su casa, ya no está con su mujer en el acto, sino que está con otra persona. Puede ser la compañera de trabajo o alguna hermana de la iglesia. Oiga, qué terrible, Satanás. Entonces ya no está, mi hermano, usted con su pareja, sino que está en otro lado. En pocas palabras, el diablo desbordó toda su ira sobre usted, mi hermano, y empezó a hacerlo pecar delante de los ojos de Dios. Ya el diablo empezó a darse cuenta de que lo puede trabajar de esa área y empieza a meterle más cosas y más cosas en la mente, a empezar a abrirle deseos. Ya usted sale y dice, bueno, voy a buscar algo más, porque ya el sexo ya no me satisface, quiero algo más, quiero un aparato, quiero una pastilla, que ando buscando lo que sea para poder sacar todo esto que traigo, esta lujuria. El hombre ya empieza a tener pensamientos diferentes con la mujer, empieza a querer descubrir algo más de lo que es el sexo, quiere algo más, probar algo más. Y no le digo por respeto a los niños y respeto a mucha gente, ¿verdad?, que nos está escuchando, pero usted ya sabe de lo que le estoy hablando. O sea, en pocas palabras, el diablo le empieza a decir, haz esto, busca esto, trata esto, prueba esto, eso ya no te sacia, quieres más, quieres más, quieres más, dale, ábrete completamente, prueba, conoce otras áreas. Oiga, qué terrible es el diablo, pero que el Señor lo reprenda, mi hermano, porque la palabra del Señor nunca regresa vacía. Si alguien me está escuchando ahorita en este momento, a través de la televisión o a través de la radio, yo le digo en el nombre de Jesús de Nazaret que el Señor quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. O sea que esto está pesado, hermano. Amén. Está tremendo Satanás y sus demonios. Ya los demonios de lujuria empiezan a desbordarse en su casa. Empiezan a meterse en su mente, en su corazón. El hombre, aunque quiera, ya no puede, mi hermano. Vamos a ir más adelante. Dice en Ezequiel 24:13. Una vez más, y vamos a pasar a lo siguiente, ¿ok? 24:13. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra del Señor: en tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. En tu inmunda lujuria padecerás. Ahí le voy. ¿Por qué dice padecerás? Porque el que es dominado por la lujuria hace cosas que después se arrepiente, pero las padece, ¿sí me entiende? Por ejemplo, ya un hombre ya no quiere tener relación con una mujer, anda buscando un niño, ¿sí me entiende? Anda buscando, mi hermano, algo más. O sea, el demonio está en su mente revolcándose completamente y el hombre ya no tiene esos pensamientos normales, sino que quiere algo más. Oiga, ¿usted sabía que hay hombres teniendo relaciones con animales y mujeres teniendo relaciones con animales? Las hay, y por eso vienen las enfermedades. Por eso nuevas enfermedades nacen, porque hay mujeres y hombres. La misma Biblia dice, yo no le quiero profundizar en eso, pero dice, delante de animal no te echarás. Le está hablando a la mujer. Y el hombre no tendrá ni relación con animal, porque esto es pecado delante de los ojos de Dios. Pero ¿por qué piensa usted que un hombre quiere tener relación con un perro, o con una puerca, una chancha, o un cerdo, no sé cómo le llama usted, o con una vaca, con un burro, con lo que sea? ¿De dónde cree usted que vienen esos pensamientos? ¿Ah? De la lujuria. Porque le han dado vuelo a la mente, mi hermano. Le han dado, han alimentado de tal manera ese espíritu, que el espíritu lo lleva. Dice, en tu lujuria padecerás. Porque tienen relaciones con animales, después andan enfermos, que no los pueden curar. Tienen relaciones con una niña y lo llevan 20 años en la cárcel. ¿Sí me entiende? Pregúntele a un señor de 40 años si le gustaría estar con una señora o con una niña de 15. Pregúntele. O pregúntele a una mujer si le gustaría estar con un hombre de 40 años o con un muchacho de 15 años, 16. Pregúntele. Y usted mismo dése cuenta cómo está el enemigo, tan astuto, hermanos. Tan tremendo que se mete el diablo. Y no me mire mal, porque miro caras ahí medio largas. Yo le estoy hablando en el nombre del Señor. Amén, hermano. Yo le estoy hablando la palabra, mi hermano, que viene de parte de Dios. Dele palmas al Señor y dele gloria. Ay, hermano, mi niño está oyendo esas cosas. Aquí está mi niña, tenga cuidado. ¿Y usted cree que a su niña, que usted dice, y a su niño no le hablan estas cosas en la escuela? Óigame, mi hermano, una niña, un papá le dijo a su hija: hija, ven, vamos a hablar de sexo. Y le dijo la hija: ¿y qué quieres saber, papá? ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te cuente? Imagínese, él según le iba a enseñar a su hija, y su hija le dijo: bueno, ¿qué quieres saber? Dime, rápido, porque no tengo tiempo. Imagínese, ella le iba a dar clases. ¿Por qué? Porque el papá, la mamá no tienen tiempo para hablar estas cosas. ¿Creen que es malo hablar estos mensajes, hermano? Si hablaran estos mensajes, no pasara lo que está pasando. Amén. ¿Cuánto violador, hermano, que hay en las calles? Sueltos, hermano, en las cárceles. Oiga, qué tremendo. ¿Cuántos violadores? ¿Por qué cree usted? Por la lujuria, por los demonios que se meten. Y, hermano, y ahí están atacando la mente de la persona. Pero uno tiene que descubrirla antes de tiempo. Ahora, la lujuria tiene dos rumbos nada más. Es como un hombre con un arco que tiene dos flechas. Hay dos lugares a donde anotar, apuntar. Uno es el adulterio y el otro es la fornicación. ¿Sí me entiende? Hay dos áreas donde apunta la lujuria: al adulterio y a la fornicación. Solamente a eso. No le apunta a otro lado. Solamente a lo que es el adulterio y a lo que es la fornicación. Pero yo os digo, dice la Biblia. Oiga, vamos a leer una vez más Mateo capítulo 5, versículo 28. Para explicarle algo. Mateo capítulo 5, versículo 28. Cuando lo tenga, dígame. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oiga, una vez más. Una vez más el 28 dice: pero yo os digo. ¿Quién cree que está hablando esto? Que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla. Ahora, en pocas palabras, no hallamos la palabra que estamos buscando, lujuria. Pero la codicia viene también del derivado de la lujuria. Para llegar a la lujuria tiene que empezar codiciando. De otra manera, ¿cómo va a llegar allá? Ahora, pero yo digo que cualquiera que mire una mujer para codiciarla. Ahora viene una pregunta: ¿es codicia el deseo sexual? ¿Es codicia eso, hermano? ¿Tener deseo sexual será codicia? ¿Verdad? Hay gente que puede preguntar: ¿será malo tener deseo sexual? Y yo le respondo que no es malo tener deseo sexual. Al contrario, es bueno. Ya le voy a explicar. Ahora, la respuesta es no. Si lo fuera, todos seríamos culpables. Amén, hermano. Si fuera pecado tener deseos sexuales, todos fuéramos unos pecadores. Pero no. Tener deseo sexual no es pecado. Al contrario, es bueno. Ahora, el deseo sexual es un regalo de Dios que Él dio a la raza humana con el propósito de procrear y multiplicarse. El deseo sexual es un regalo. ¿Para qué quiere usted una mujer a la par? ¿Solamente para que esté con usted y camine por allá, por acá, por allá, por allá? No, mi hermano. Dios le dio un regalo extra al hombre y a la mujer, y es el deseo sexual. Ahora, alguien me puede decir: hermano, siento mucho deseo de mujer, ¿qué hago? Me siento pecador. No, mi hermano, usted no es un pecador por tener deseos sexuales, o sea, sentimiento sexual por una mujer. Pecador sería que me diga: hermano, me gusta el hermano, el ministro alto que levanta ahí, o el ministro chaparrito, le cambio, lo que sea. Me gusta el hermano fulano que se para allá a la puerta, hermano, me gusta. Eso sí sería malo, que un hombre me viniera a decir que le gusta a un hermano, o que una hermana me diga: qué bonita, qué hermana. Eso es malo. Pero tener atracción por otra persona no es malo, al contrario, es bueno, gloria a Dios. Pero Pablo dice que si no puedes contenerte, que te cases. ¿Sí me entiendes? Si no puedes, si no logras, si no tienes la fuerza como para dominar esa área, hermano, sería terrible. ¿Por qué sería terrible? Porque si no tienes esa fuerza, ese poder de parte de Dios de dominar, mi hermano, esa área te va a llevar a la perdición. Satanás te va a derrotar, te va a destruir, te va a hacer sentir un miserable. Cuando tú tienes pecados de lujuria en tu mente y andas codiciando y andas todo esto, esa persona, aunque me diga que no, todo el tiempo anda agüitado, anda desubicado, se siente mal, se siente sucio, se siente un pecador, porque a cualquier mujer que mira, la codicia. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces, o cualquier hombre, no le estoy tirando mucho a los hombres, también las mujeres tienen codicia, ¿me entiendes? Tienen deseos desordenados y todo esto, mi hermano. Ahora, el deseo sexual no es malo, es un regalo, al contrario, el Señor dice, gózate con la mujer de tu juventud. ¿De qué gozo estará hablando el Señor? ¿En hacer pupusas para comer? ¿O en hacer taquitos para comer? ¿O en ir a cortar la yarda de ese gozo? Eso no es gozo. Gozo, mi hermano, está hablando del deseo que tiene el uno por el otro. Hasta el mismo dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Si hay jóvenes aquí, no es mi intención hablar estas cosas, sino que yo no sabía quién iba a venir y quién no iba a venir. Pero si alguien vino es porque Dios lo trajo. Y el Señor quiere hablarnos a nosotros. Amén, hermano. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando en esta tarde? Dele palmas al Señor con todo el corazón. Ahora, la Biblia distingue claramente el deseo sexual y la lujuria. Lo distingue. A ver, ¿qué color es el que traigo yo de camisa? ¿Ah? Morado. ¿Qué color es el que trae usted de camisa o de blusa? ¿Verdad que usted lo sabe distinguir? ¿A poco usted no sabe distinguir lo que es pecado y lo que no es pecado? ¿Ah? ¿A poco usted no sabe distinguir si algo le agrada a Dios o no le agrada a Dios? ¿Será que le agrada a Dios de que yo ande detrás de la hermanita hablándole bonito? ¿Será que le agrada a Dios que yo ande detrás de mi compañera hablándole cosas bonitas? ¿Será que le agrada a Dios estas cosas que yo hago? ¿Verdad que usted lo sabe distinguir? Entonces no podemos decir, ay, es que Dios sabe que... No, ¿cómo que Dios sabe? Usted también sabe. Uno también sabe. Lo que pasa es que uno es sinvergüenza, mi hermano, la mera verdad. La cosa es que usted no me puede decir. Si yo le dijera, hermano, dígame la verdad. ¿A poco es un lujurioso usted, sí o no? Si usted fuera un hombre que hablara la verdad, dijera, sí, hermano, tiene razón. Yo me como a las mujeres con la vista. Yo me las almuerzo, las desayuno, me las trago en tacos, como sea. ¿Por qué, mi hermano? No lo decimos porque no somos tontos, ¿verdad? La mayoría de la gente dice, no, hermano, yo no sea mentiroso, hombre. ¿Cómo decir que no? Ahora, fíjese, oiga lo que le escribí yo. Esto me gustó mucho y se lo escribí. ¿Por qué no puedo parar de pensar lujuriosamente? Es una pregunta. Alguien puede decir aquí, hermano, pero ¿por qué no podemos parar esa área? Dígamela. Le voy a explicar por qué. Porque el mundo se encarga de alimentar esa área en nuestras mentes. Le voy a explicar cómo. El mundo con publicidad por la televisión. Usted ya no puede ver un comercial sin ver una mujer desnuda. ¿Qué tiene que ver un carro con una mujer en bikini? Dígame usted. ¿Qué tiene que ver una tarjeta telefónica con una mujer en bikini? ¿Qué tiene que ver, mi hermano, hasta una pasta de dientes con una mujer en bikini? Oiga, tantas cosas le meten y le meten y le meten y le están metiendo hasta en los comerciales. Si usted pone 12 corazones, Don Cheto, Don Francisco y tantas cosas, puras mujeres desnudas, le están descargando. Mire, yo vi cuando arreglamos allá afuera una volqueta. Yo le llamo una volqueta, un camión, ¿verdad? De volteo, que se levanta y tira un montón de tierra y hasta camina y le va regando la tierra. Pero un montón de tierra. Así el diablo todos los días nos descarga una volqueta, un camión de volteo de lujuria en la mente. Y nosotros la recibimos diariamente. Porque es más lo que miramos tele que lo que oramos. Si cambiara en los tiempos y dijera, así como miro tele, voy a orar de ahora en adelante, usted va a ver que el diablo no tiene potestad sobre su vida. Usted va a ver que Dios va a ser más fuerte. Pero si usted alimenta más la carne que el espíritu, claro, va a andar carnudo todo el tiempo. Dele palmas al Señor con todo el corazón. No solo en la tele, sino también con publicidad a través de la radio. Yo he oído hombres, hermano, hablando de sexo y haciendo que una mujer tenga un orgasmo a través de la radio. Yo no sé si usted ha oído eso. Y no le vengo a hablar de eso tampoco. Nomás que le estoy diciendo, ¿A poco usted no ha oído eso? ¿Cómo haces esto con tu marido? Y le empieza, ¿qué le importa? Pero lo que pasa es que le despiertan a la mente, ¿sí me entiende? Las mujeres se despiertan más sexualmente a través del oído. Y las mujeres están ahí con la oreja parada. Mire, en la iglesia están durmiendo, pero allá en la radio, ahí están ahí con la oreja parada. Cállate. Ahí sí están con la oreja parada. Pero en la iglesia, ahí están cabeceando con la babota de fuera. Bueno, en esta iglesia no, ¿verdad? En otras iglesias, gracias a Dios, aquí no pasa eso. Aquí no sucede eso. Eso en otros lugares. Con revistas. ¿Cómo no vas a andar pensando en mujeres, hermano? Si en el baño tienes telenovelas, Cristina, Vanidades. Y mira esas revistas. En la misma portada está una mujer en bikini. Esta está buena, dice. Esta está bien interesante. No es interesante, hay una mujer desnuda y fue lo que te llamó la atención a comprar esa revista. Y ahí la tienes en el baño. Ahí está, mire, ¿por qué no sale del baño? Tiene los ojos saltados, mire. Y hasta la voy a doblar, dicen por ahí, para que no se me pierda, porque está muy grande esta revista. Sí, hermano, a mí me ha pasado. Anteriormente, una vez yo fui a Reno, Nevada con mi esposa, y de allá mis hijos se trajeron unas revistas. No eran de esas, pero ahí en esa revista empecé a ver, y de repente apareció una mujer desnuda, y wow, como nadie me está viendo. Yo vi para todo, se laqueé bien la puerta del baño, me aseguré que no abrí por ahí la llave, todo el mundo, nadie se dio cuenta. Se me olvidó ver para arriba, hermano. No sabía que allá Dios me estaba viendo. Hay gente que Dios le está hablando. ¿A cuánto Dios nos está hablando en este lugar? ¿Verdad que Dios nos está hablando, hermanos? Entonces, ¿por qué cree que estos mensajes vienen? Porque Dios tiene propósitos para su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Dios no quiere gente lujuriosa en la casa de Dios, ¿sí me entiende? Dios no quiere gente lujuriosa. La lujuria hoy la vamos a descolgar, la vamos a dar vuelta y le vamos a pagar una patada para afuera. Amén, hermano. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dale palmas al Señor con todo el corazón. Periódicos. Usted sabe que en los periódicos también hay pornografía, ¿verdad? Sabía que usted va manejando en el carro y una gran mujer enseñando hasta de espalda, así, mire, agachada. ¿Qué tiene que ver una mujer en la calle desnuda? Dios mío santo, ¿hasta dónde hemos llegado, hermano? Hasta en los rótulos. Usted lleve un niño a la tienda, usted está grande, alcanza a ver, pero abajo del mostrador tienen un montón de revistas de mujeres desnudas. Usted no está viendo, pero el niño está con los ojitos así, mire, viendo todo, porque él está chiquito y está al alcance de la vista del niño. ¿Sí me entendió lo que le digo? Entonces, hermano, todo eso viene a través de la mente. Vamos a seguir más adelante. Si hay hermanos que vienen por primera vez, no se asuste, aquí se predica la palabra de Dios. Amén. Aquí no le andamos sobando el lomo a nadie. Aquí venimos y traemos el mensaje tal como Dios lo ha puesto en el corazón. Amén. Gloria a Dios. Ahora, y para terminar, la lujuria no solamente en la tele, en la revista, en los periódicos, en los anuncios, sino que también en las calles, las mujeres mal vestidas. Las mismas mamás andan encueradas en las casas, con calzonetas, chores chiquititos hasta aquí, enseñándole la pierna a sus hijos. Las hermanas, todas semidesnudas, enseñándole los cueros a sus hermanos. Y de ahí, mi hermano, no necesita salir en su casa. Una vez entré yo a una casa de una hermana y estaba, hermano, en un chor pegado y aquí, mire, de este tamaño. Cuando me miró, le hacía, ya hasta se quería desmayar y no hallaba dónde. Y le hacía, ay, Dios mío santo, el pastor. ¿Y cuál es el problema? Si yo no estoy ahí, Dios está ahí. ¿De quién se quiere cuidar? ¿De qué le sirve cuidarse de mí si ahí está Dios? Amén, hermano. ¿En qué casa de ustedes vive Dios? Levante la mano. ¿En qué casa de ustedes vive Dios? Entonces no se cuide del pastor. Es de Dios que nos tenemos que cuidar. No es a mí que me ofende al andar usted así. Es a Dios. Y usted le está dando mal ejemplo a sus hijos. Viejas sinvergüenzas. Y enójese si quiere, pero es cierto. Amén. Viejas sinvergüenzas, hermano. Los hombres con la panza peluda y sin camisa, enseñándole a sus hijas ahí de desnudas. Todavía estuvieran cuadrados, hermano. Bueno, sí están cuadrados, pero de un cuadro. No cuadrados de cuadritos, sino que cuadrados completamente. ¿Qué le anda enseñando, hombre? Hija, ¿por qué te fuiste con el hombre? Papá, pero si tú me estás enseñando, me estás provocando y todo eso. Hermano, ¿de dónde cree que nuestros hijos, hermano, hacen todas esas cosas? Nosotros mismos, los padres, les damos todo esto. Ahora, ¿cómo podemos evitar esto? Usted no puede evitar que los pájaros vuelen en el aire, ¿verdad que no? Pero sí que hagan nido en su cabeza. Yo no puedo evitar que un sopilote, no sé ni cómo le llama usted, pase arriba de mí. Yo no lo puedo evitar. Pero usted cree que no va a poder evitar que se le venga a poner un gran nidote en la cabeza y usted ande con el gran pajarote ahí en la cabeza. ¿Usted cree que no lo puede evitar? Vea que sí lo puede evitar. Ahora, ¿pero cómo lo podemos hacer? Voy con los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Bueno, ahí le van los jóvenes. El joven dice, yo no puedo, hermano, dejar de pensar cosas malas. Ahora, si tienes una computadora en tu casa, joven, en tu recámara, sácala. ¿Me entendió lo que le dije? No solo al joven, también al viejo. Porque el joven dice, voy a dormir. Nomás se asegura que su papá y todos estén bien dormidos y se levanta a ver ahí mujeres desnudas y toda la cosa, pornografía, y al día siguiente anda con los ojos rojos, parece borracho. ¿Por qué? Porque anda toda la noche viendo mugre del diablo. Y los viejos también. Si tienen computadora en su recámara, yo le doy un consejo, sáquela de ahí. ¿Sabe dónde póngala? En un lugar público. Puede ser en la sala donde esté la gente. ¿Por qué en un lugar público? Porque en un lugar público puede pasar su mamá y usted va a decir, no hago eso porque me va a ver mi mamá. Puede pasar su papá, no hago eso porque me puede ver mi papá. ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces, si tiene una computadora en su recámara, sáquela. Ahora, si tiene un televisor con VCR o DVD, la cosa, también sáquelo. Póngala en un lugar donde sea público, un lugar donde lo vean todos. ¿Por qué? Porque no creo que delante de la gente, ¿verdad?, usted vaya a hacer cosas malas. Todo aquel que va a hacer algo malo se esconde. ¿Sí o no? ¿Por qué cree que se escondió Adán y antes no se escondía? Nomás pecó y empezó a esconderse. ¿Cómo le hace para pecar usted? Escondido, ¿verdad? Ahora, el Señor, mi hermano, allá en lo que se esconda, donde se meta, de allá lo saca el Señor. En este momento, oiga lo que le digo. Usted está oyendo la palabra de Dios. Y yo sé que más de alguno Dios le ha hablado y le está hablando. Si usted sigue de mundano haciendo las cosas de escondidas, tiene problemas grandes delante de Dios. ¿Se acuerda el mensaje de los dos libros? Óigalo. El que no lo ha oído, lléveselo. Ahí habla de que hay un libro de la vida y el libro de tu vida, donde todo se anota. Las sinvergüenzadas que haces en lo oculto, donde nadie te mira. Sinvergüenza. ¿Sabes quién eres tú? Tú dices, eres cristiano. El verdadero cristiano no es aquel que está aquí en la iglesia alabando a Dios, dándole palmas y gloria a Dios y todo eso. El verdadero cristiano se ve allá afuera, donde nadie te está viendo. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú oyes? ¿Qué es lo que tú hablas cuando nadie te está viendo? Ahí date cuenta si eres un verdadero cristiano o eres un verdadero mundano. Tú sabes lo que estás haciendo allá en lo escondido. Ahora, esos televisores fuera, esos pantallas de computadora fuera. Padres, quítenle los teléfonos a sus hijos que tengan pantalla, como los iPhone, todos esos, quíteselo, bórreselo. Dele solo las puras teclas sin que tenga nada. Porque en los teléfonos, hermano, cargan pornografía hasta donde usted no se imagina. Entonces, hermano, ahí va a ver usted a los jóvenes, a los 13, 14 años, ya buscando novio. Las jovencitas de 13 años, hermano, buscando novio. Los jovencitos de 13 años. Ay, papi, fíjese que me gusta que agarre el niño y pele unas nalgadas buenas, hermano. Que pégase a barrer usted, niño, hombre. Miren los calzoncillos, cómo se los quita. ¿Usted cree que puede tener una novia? No, mi hermano. ¿De dónde viene la lujuria? De lo que vemos, de lo que nos comemos, de lo que amontonamos, de lo que atraemos a nuestras casas. Amén, hermanos. Entonces, ahí viene el enemigo y empieza a trabajar con todas estas cosas. Ahora vamos a terminar. Acuérdese que lo que vuela en el aire, usted no lo puede evitar, pero sí lo que está en su cabeza. Amén, hermanos. Ahora, tienes que rechazar. O sea, rechazar es, hey, sope, quítate, águila. ¿Por qué quieres poner el nido en mi cabeza? Eso es rechazar. ¿Me entiende? Sería algo algo anormal ver que viene entrando un hermano con un gran nido de pájaro en la cabeza, hasta con huevitos. ¿Usted cree que lo miraría normal a alguien? Ahora, usted no puede evitar que le vengan pensamientos eróticos, como le quiera llamar, desordenados. Usted no lo puede evitar. Lo único que tiene que hacer en el momento que le cae el primero, reprenda en el nombre de Jesús. Reprendo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y cómo es que llega? Ahí le voy. Si el diablo no te agarra despierto, te agarra dormido. Hay hermanos y hermanas, oiga, oiga lo que voy a decir, que han soñado teniendo relaciones sexuales con algún hermano o con algún compañero de trabajo. Y cuando se despiertan dicen, ¡ay! ¿Por qué me desperté? En lo mero bueno. ¡Ay! Estás podrido, mi hermanito. Estás podrida, mi hermanita. Porque lejos de reprender, te enojaste. Porque el diablo te puso un deseo morboso en tu mente. Y tú hasta te levantaste enojado. Si con la que más me gusta de la iglesia. Óigame, si usted tiene su mujer que anda pensando en otras mujeres. Si usted tiene su marido que anda pensando en otros hombres. Sinvergüenzas. Arrepiéntanse. Recuerden que no solo usted lo está oyendo, sino que allá también en la tele nos están viendo. Hay hermanos que me dicen, ya me descubrió el hermano Jonás. Yo no le he descubierto nada, yo ni conozco su vida. Pero Dios sí nos descubre, amén, hermano. Él sí sabe todo. ¿Cómo es un adulterio? Aquí le voy a terminar, miren. Un adulterio viene de esta forma. Hay dos formas de adulterar. El diablo te mete un sueño donde tú estás hablando con una hermana. Hay dos cristianos, el cristiano verdadero y el cristiano falso, mentiroso de este lado. El verdadero que ama a Dios y el falso hipócrita que le hace creer a la gente que es cristiano. Pero fíjese, este cristiano verdadero, el diablo viene y le pone el mismo sueño a los dos. Y aquí está viendo el hermano hablando con la hermana. Y hablando, pero no está hablando de Dios. ¿Cómo ha estado, hermana? ¿Y cómo la trata su marido? ¿Y a usted qué le importa? ¿Qué le importa cómo la trata el marido? No, hermana, ¿y qué? Y no la ha llevado a pasear. ¿Y a usted qué le importa? Usted no ande preguntando cosas, hermano, que no le importan. ¿Sí me entiende? Ahora, y el otro está teniendo el mismo sueño. Cuando se despiertan los dos, el cristiano dice, yo hablando, preguntándole esas cosas a la hermana, no. Y empiezo a orar, Señor, reprendo, Señor, todo mal pensamiento, Padre. Saco fuera de mi mente estas cosas en el nombre de Jesús. Y el otro mundano se levanta y dice, ay, la hermana, porque habría soñado con ella. A lo mejor Dios quiere darme algo. A Dios le dice que le quiere dar algo. Oiga, qué tremendo. Y el diablo no crea que es así. Pasa una semana y viene otra vez el diablo, mire, con el otro sueño. Y ahora viene usted agarrándole los deditos a la hermana, platicando. Mire, hermanita. Pero hermanita, ay, qué suavecitas son sus manos, hermana, y que no sé cuánto. Ay, qué bonito dedo. Mire las uñas, qué color más bonito el que se puso. Y ahí está, y tocándole la mano a la hermana. El mismo sueño lo tienen los dos. Lo tiene el cristiano verdadero y el hipócrita mentiroso falso que está aquí. Y el cristiano, cuando se despierta, dice, no, hombre, si yo soy casado, y agarrándole los dedos a la hermana. No. Señor, en el nombre de Jesús, yo rechazo este mal pensamiento. Sácalo, Señor. Fuera, por favor, limpia mi mente. No permita que Satanás venga. Y así dice, así se levanta el cristiano verdadero. El mentiroso dice, ay, qué bonita tenía las manos la hermana. No, hombre, me voy a poner guapo esta noche para cuando llegue a la iglesia agarrarle las manos a ver si es cierto que están suavecitas. Y hasta se está perfumeando y toda la cosa para venirle a tocar la mano, porque el diablo ya le metió una semillita. Y el diablo se va. Viene dos semanas después, viene el diablo otra vez con otro sueño. Y en el sueño usted ya tiene abrazada a la hermana. Oiga, qué tremendo, abrazada. Y la está abrazando y pasándole los dedos, sobándole el hombro y toda la cosa. A lo mejor está cansada y usted le está haciendo masaje. No, mi hermano, el puro chamuco que le anda metiendo esas cosas. Y ahí estaba, y sobándole, y cómo ha estado. Ay, qué pelo más bonito. Y le empieza a sobar por allá, y que por aquí, por acá se le mete. Y de repente se despiertan los dos. El cristiano verdadero y el mentiroso, falso, hipócrita. El cristiano verdadero dice, no, Señor, ya basta. Estos sueños no son tuyos, yo los rechazo. fuera en el nombre de Jesús. Águila, pájaro, lo que sea, te echo fuera, te rechazo en el nombre de Cristo. Pero el otro dice, híjole, ¿será que me le declaro a la hermana? A lo mejor esto viene de Dios. Ya vi que mi mujer me está tratando mal. Mi mujer ya no me cocina como a mí me gusta. Mi mujer ya le empieza a ver defectos a la mujer cuando nunca se los había visto. No, no, yo creo que esto es de Dios. A lo mejor esta noche le digo algo a la hermana. ¡Qué tremendo! Y el diablo se va. Solo se va comiéndose las uñas del diablo. Ya le metí a aquel, mira, aquel me sacó a patadas. No, hombre, no. Pero el otro, mira, el otro sí aceptó. Este ya me lo eché al plato, dice el diablo. No, hombre, ese no pasa un mes cuando ya se fueron a adulterar con la hermana. Y dicho y hecho, al mes ya andan en adulterio los hermanos. Y al rato se les descubre el pecado. ¿Por qué? Porque no reprendieron la lascivia, la lujuria. Todo eso son sentimientos carnales que vienen de Satanás, y que el Señor lo reprenda, mi hermano. No puede venir de Dios. Dios es santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía y con jabón y te bañes para que se te quite el pecado no se te va a quitar. ¿Por qué no se te va a quitar? Porque no es por fuera que el pecado se aloja, sino es adentro del corazón que se aloja el pecado. ¿Sí me entiende? Cuando Dios me alcanzó, yo estaba con mi mujer a la par y pelándole el diente a una jovencita, fíjese. Yo no sé si usted sabía eso, pero yo estaba ahí. A la muchacha, mire, y la muchacha, oiga, qué tremendo es el diablo. Y con mi mujer y dos hijos, imagínese, y pelándole el diente a la muchachita. Y en eso, bueno, claro, yo tenía 19 años, no me vaya a malinterpretar. Bueno, 19 años todavía es joven, ¿verdad? Si es joven uno todavía de 19 años. Bueno, y ahí estaba, mire, y ya tenía dos hijos y con mujer. Ahora, no estoy dando mal ejemplo, sino pues yo no conocía a Dios y en la escuela me conocí, ¿qué culpa tengo yo? Bueno, voy adelante. Y en eso estaba cuando el hermano estaba predicando y se bajó y me... Mire, empezó. Él no me vio ni a mí, hermano. Él tiró la vistana y dijo, ¿por qué ves a las hermanas con esos ojos? ¿Por qué ves a tu hermana que está a tu lado y a tu hermano con esos ojos? Velos con los ojos de Dios. Dios miraba a la gente, a las multitudes, como ovejas sin pastor. Y tú la estás viendo con ojos de lascivia, con ojos carnales. ¿No te das cuenta que es una alma que puedes mandarla al infierno y tú también te vas a ir al infierno? ¿Por qué? Porque aunque te laves con lejía y jabón, a montones jabón y toda la cosa, el pecado, la mancha no se quita, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Y conociendo la palabra de Dios, no podemos pecar, no podemos adulterar, no podemos fornicar. ¿Por qué? Porque ya tenemos conocimiento. Y eso hace que el pecado no se quite, que el pecado se aloje en tu corazón, en tu mente. Aunque tú quieras, mi hermano, levantar las manos, no lo vas a hacer. Aunque tú quieras decir gloria a Dios, aleluya, ahí vas a estar con las manos metidas en la bolsa y viendo para abajo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el adulterio y la fornicación, para un cristiano, tú estás 5 minutos con la mujer y lo haces, pero no lo haces ni bien, no le tienes sabor, no le hallas nada. Después solo te sientas así todo triste, mira. No quieres ni levantar la cara. Y dices, ¿por qué lo hice? Si Dios me dijo que no lo hiciera en el momento que lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque hay lujuria, porque hay pensamientos desordenados, porque el Hijo de Dios no ha sido diseñado con ese pensamiento. El Hijo de Dios, el pensamiento es de hacer el bien, ayudar, predicar, hablar la palabra, predicar este evangelio, llevarlo a todos los rincones del mundo. Bendito sea el nombre precioso de Cristo. Dale palmas al Señor con todo el corazón. En Hebreos 4:15, ya no lo lea. Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sí me entiende? Él fue tentado en todo. Son pensamientos fugaces. Fugaces significa algo que pasó. Y es fugaz porque pasó. Usted lo vio, usted lo sintió, usted lo oyó, usted lo experimentó, pero no se detuvo a complacerlo. ¿Sí me entiende? Él fue tentado en todo, en mujeres fue tentado, en dinero fue tentado, el diablo no lo tentó, ¿sí, verdad? En comida lo tentó en todo, pero sin pecado. Así Dios quiere que los hijos de Dios sean iguales. Si el diablo te tienta, pero sin pecado. Amén, hermanos. Pero sin pecado. Porque el pecado no es amigo de Dios. El pecado es enemistad con Dios. Aquel que peca es hijo del diablo. Pero aquel que se agarra los pantalones y levanta su mirada y le dice: Señor, soy tu hijo, soy tu hija, Señor, reprendo todos malos pensamientos, reprendo esa lujuria, yo no soy para pecar, ese pensamiento no es tuyo, lo echo fuera, lo saco, lo desecho de mi vida, porque soy hija, soy hijo lavado con la sangre de Jesucristo. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre a su nombre, hermano. Los hijos de Dios, la lujuria no tiene que estar en tu mente. Amén, hermanos. La lujuria no tiene que estar en tu mente. Termine volteando a ver a su hermano y dígale: hermana o hermano, la lujuria no es para que esté en tu mente. Dígaselo, no tenga vergüenza. La lujuria no es para que esté en tu mente. ¿Quieres pensar algo? Bueno, piensa en Dios. Piensa en hacer su voluntad, en caminar tomado de la mano con Cristo. Hasta aquí le voy a dejar el tema, la lujuria, y póngase de pie, mi hermano.